Muy buenos días, mis queridos alumnos pertenecientes al primer año de Educación Media General. Les habla el profesor de Educación Física, José Castro. Continuando con la modalidad distancia, hoy les informaré sobre el plan de evaluación del 2020-2021, el tercer momento pedagógico. Tenemos como primer contenido del 12.4 al 7.5-2021, tenemos como tema generador parámetro fisiológico y su relación con la salud, la incidencia de la educación física en la manifestación de la frecuencia cardíaca. Para este tema tenemos como estrategia de evaluación realizar un dibujo del cuerpo humano y señalar sus partes donde se pueden tomar las pulsaciones, con un valor de 16 puntos para esta misma estrategia. Tenemos como criterio de evaluación presentación 2 puntos y creatividad 2 puntos. La entrega de la actividad práctica evaluada será del 10 al 14 de mayo del 2021. Tenemos como segundo contenido del 17.5 al 21.5-2021 como tema generador lúdica, recreación y juego como oportunidad de formación ciudadana, recreación, tiempo libre y sociedad, recreación del juego, de los juegos motrices, juegos tradicionales y juegos autóctonos. Tenemos como estrategia de evaluación realizar un mapa mental de los juegos tradicionales propios de la región para un valor o una valoración de 16 puntos y como criterio de evaluación creatividad 2 puntos e imaginación 2 puntos. La entrega de esta actividad evaluada será del 7 al 11 de junio del 2021. Recordando que las actividades evaluadas serán enviadas al correo electrónico de la materia de cada uno. Las fechas están sujetas a cambio por la tal situación de emergencia. Muchas gracias.